Ni me escribes, ni me llamas, ni me dices si me amas. Desengáñame, por favor. Y así me pasan los días. Dime si es mentira, si no quieres, ya mi amor. Me duele la cabeza de tanto pensar. Cuando volverás, cuando volverás. Quisiera que me llames, que me digas ya. Cuando volverás, cuando volverás. Te juro que no aguanto esta soledad. Cada momento soy.